El mundo gira despacio en su interior. El tiempo se acelera al exterior. Es como un muñeco que baila tu música a tu compás. Gira y gira sin parar y onda sin pestañear. So.